el problema. El amarte es mi problema. Ese es el problema. Que te extraño es mi problema. Y que sufro es mi problema. Mira qué loco. Me enamoró sin darme cuenta. Me lastimó y es un problema. Que como un niño ella me mienta. Mira qué loco. Sabía que era para un rato. Solo gozar ese momento. Juntos borrachos. Ese es el problema. El amarte es mi problema. Ese es el problema. Que te extraño es mi problema. Qué loco, me enamoró sin darme cuenta, me lastimó y es un problema, que como un niño ella me mienta. Mira qué loco, sabía que era para un rato. Solo gozar ese momento. Voy a disfrutar juntos borrachos. Ese es el problema. El amarte es mi problema. Ese es el problema. Que te extraño es mi problema.